San Juan Tamá, Villalta, Oaxaca. ¿Qué materias imparte en el BIC? Una materia que se llama Formación para el Desarrollo Comunitario. ¿Es la única? Es la única materia y lo de estoy en el área deportivo. Ah, ok. ¿Cuántos años tiene sirviendo? No, ¿cuántos años tiene sirviendo en el en este sistema del BIC? En el sistema llevo 3 años. Voy a cumplir 3 años en marzo. Para usted, ¿qué es la comunidad? La comunidad. Siento yo que comunidad es que son costumbres, son tradiciones que practican los habitantes de una cierta comunidad de manera cotidiana. Y que los caracteriza o los diferencia con otras comunidades. Okay. ¿Forma parte de algún grupo indígena? Claro, soy zapoteco. ¿Participa en la asamblea de su comunidad? Así es. Sí. ¿Habla alguna lengua indígena? Sí, el zapoteco. ¿Qué variante es? Zapoteco del norte, ¿del Sierra Norte? Norte. ¿Ha ocupado algún cargo en su dentro de su comunidad? No, no. No. ¿Cuál es la importancia del territorio y la naturaleza para, bueno, ya hablando de la comunidad, ¿sabe cuál es la de esta comunidad más bien? ¿Sabe cuál es la importancia del territorio y la naturaleza para el pueblo de Glatao? Específicamente no te puedo hablar de Glatao, pero de mi municipio sí te puedo decir de que de que la madre de naturaleza es muy respetada allá. Porque es parte de nuestras vidas. Interactuamos a diario con la naturaleza. Y lo cuidamos para que nos siga dando vida. Y para esto hay un manejo sustentable de los recursos. Para usted, ¿cuál es la diferencia entre educación intercultural y educación comunitaria? Si es que usted nota alguna diferencia. La intercultural y la comunitaria. Pues realmente no le veo diferencia, porque al hablar de comunidad, de comunitaria, estás hablando de culturas, de relaciones de culturas. Y ya ahí estás interactuando, ¿no? La relación que va dentro de una comunidad, que ya es la interculturalidad. Pasando al tema de la escuela, ¿hay participación de la escuela como institución en la vida comunitaria de Glatao? Así es. ¿Sí me puede dar algún ejemplo de esta relación? Cuando hay tequios, cuando se trata de limpiar carreteras, recoger basuras, en los programas sociales, de los días festivos de la comunidad. ¿Qué método se utiliza para promover la cultura, la forma de organización política y social y las tradiciones de Guelatao dentro de la escuela? ¿Hay algún método en específico? Pues periódicos morales, spots de radio, poesía, a veces leyendas traducidas en lengua materna. Pues de esas más que nada. ¿Usted en la materia que imparte utiliza alguno o son estos? Son estos. ¿Son estos mismos? Sí. Okay. ¿Existen materias específicas que contribuyan a este objetivo? Ah, claro. Aquí en el sistema de los bachilleratos sí hay, sí hay una materia específica. ¿Cuáles son estas materias? No recuerdo ahorita, pero hay un compañero que las imparte. Ah, ok. Sí, no lo sé. Ok. Bueno, creo que una de las materias que da también está un poco relacionada, ¿no? Es que es relacionada con mucho campo. A proyectos productivos, a eso. Okay. ¿Cómo se deciden los horarios de clase dentro de la institución? A través de reuniones de trabajo, a través de un plan semestral. Donde participamos todos los asesores. Los 3 años que ha estado dentro de los VICS, ha estado aquí en Guelatao, ¿no? Apenas llegué aquí en febrero. ¿Y antes estuvo en qué VICS? En La Cañada, en el VIC 11 de Mazatlán, Villa de Flores. Bien. ¿Hay flexibilidad en el horario cuando hay fiestas comunitarias o cuando hay una actividad relevante para la comunidad? Claro. ¿Se puede mencionar un ejemplo? Por ejemplo, el 21 de marzo, cuando se celebra el lo de Benito Juárez, pues se suspenden las actividades. ¿Existe alguna relación entre los docentes y la autoridad comunitaria? Claro. ¿Qué tipo de relación? Pues es de trabajo, es. Reuniones de trabajo para tomar algunas decisiones para el bien de la institución. ¿La autoridad comunitaria contribuye de alguna manera en la institución, con la institución? Claro. ¿De qué forma? Pues las gestiones que realiza para, conjuntamente con la institución, para obtener algunos recursos o materiales. momentos en que invitan a los maestros o la autoridad del BIC a la asamblea comunitaria? Siento que llevo no. ¿No? No. Okay. ¿Qué significa para usted la autonomía? La autonomía... Híjole, es complejo para mí porque es bueno de cierta manera, porque te permite tomar decisiones sobre la cuestión interna que tiene, ¿no? sin entrometerse otra persona externa, sino que es la institución que toma sus propias decisiones. Pero en este caso no se da aquí en este sistema. No hay una autonomía. Porque influyen ciertos actores. ¿Como cuáles? A veces de la comunidad, a veces de la dirección general. ¿Cree que las nuevas generaciones de esta comunidad están preparadas para poder seguir defendiendo en cierta forma su autonomía, o bueno, más bien su autonomía, pero como pueblos indígenas, o sea, la autodeterminación de los pueblos a los que pertenecen? Lo que pienso es que la sociedad va cambiando y no puedo decir tal vez sí o no, porque pues la tendencia, sabes cómo es actualmente, ¿no? Está variando y la gente como que se enfoca más a lo... Como que ya, como estamos dentro de la globalización, entonces ya hay ciertas costumbres, ciertas cosas que se van perdiendo. ¿Existe alguna relación entre el gobierno estatal y la institución? Entre la dirección general, que es nuestro jefe, sí, pero directamente no. ¿Y con el gobierno federal? ¿No? No. ¿Cuál es para usted la misión que tiene el BIC? ¿Cuál es la misión del BIC como institución? Formar jóvenes. Con un sentido humanista. Y de no dejar a sus comunidades, de regresar a producirlas. El gobierno, bueno, ¿cree que el gobierno estatal o federal ha transferido responsabilidades a la comunidad en cuanto al sistema educativo, en especial en cuanto al bachillerato? ¿Cómo? Es decir, si el gobierno, bueno, los dos niveles de gobierno han como transferido esta responsabilidad de educación a la comunidad, porque bueno, tengo entendido que el bachillerato pues es un proyecto que toma en cuenta la comunidad, ¿no? Por eso se llama bachillerato integral comunitario. Entonces, en ese aspecto, ¿los gobiernos han transferido responsabilidad para que la comunidad se haga cargo del BIC o Sí. ¿O no se ha dado? Sí, sí, este... así ha sido, ¿no? Creo que el gobierno lo que aporta pues es sueldo de los asesores, ¿no? Y ya lo demás ya va a ser meramente gestoría de la comunidad. En el caso, bueno, ha trabajado en dos PIC, me ha dicho, ¿no? ¿Se ha dado lo mismo, o bueno, cree que se ha dado también esto en el otro PIC en el que trabajó? Sí, sí, sí, sí. Entonces, digamos que la comunidad sí tiene gran injerencia en las decisiones que se toman en la escuela. Así es. Sí. ¿En el BIC se enseña a leer y a escribir en alguna lengua indígena? Hay una materia específica para eso. ¿Se utiliza dentro de la obra y dentro de la institución alguna de estas lenguas? Bueno, entre los chavos se los puede escuchar, ¿no? Sí hablan, sí interactúan así, sí. Y con el asesor que están llevando, tengo entendido que sí, igual lo practican dentro de las aulas, pero sería bueno que lo entrevistaras para que... Sí, sí. Pero digamos, en la mayoría de las clases que se dan no se utilizan. No, no, no. Por ejemplo, bueno, hay alumnos que vengan de la región de donde usted viene. Sí, pues es capaz de ser. Ajá. Y si interactúa con ellos en su lengua. Hay variantes. Es que, por ejemplo, yo soy de Tabá y hay otro de hay un pueblo que está media hora. Sí. Pero el variante es diferente. Es muy diferente. Entonces, sí, hay cosas que entiendo, pero hay cosas que no. Sí. Y yo nací en un ambiente de que no entiendo mucho sí entiendo mi zapoteco, lo de mi pueblo, pero sí. De otras personas creo que no tengo la capacidad de captar luego de cómo hablan, ¿no? Porque habla muy rápido, muy lento, y no les capto. Es diferente. Es diferente, varía pues. Sí, sí, varía. Sí. Ajá. Bueno, pues muchas gracias, eso sería todo. Igual estoy en la disposición. Bueno, ya le comentó el director que tengo. Pues entonces se tiene la creencia de que en mayo no se siembra porque por los vientos, ¿no? De que pueden tirar la mano. Tiran la mano. Ok. Y bueno, y antes de sembrar, por ejemplo, febrero, enero, para... Bueno, como vamos sobre el ciclo que tienes ahí, entonces ya llegaríamos otra vez al mes de enero y febrero, ¿no? Uh-huh. Entrábamos a partir de marzo. De marzo, ajá. Nos estamos introduciendo, ¿no? Ajá, a ver. Digamos que más o menos así, ¿no? Ahí iremos avanzando. Hasta otra vez hasta enero. Pero vamos sobre esto, ¿no? Y luego de ahí llegamos hasta acá después. Al ajá. Cierra el círculo. Ok. Ahí está. Bueno, más o menos así, ¿no? Si no, dejamos de esa manera. Ahí está. Digamos que más o menos sí. sale. Buenas tardes. A partir de octubre, ¿no? Los terrenos que también no utilizaban para mí, lo utilizaban para sembrar garbanzo. En octubre y noviembre, a diciembre también se siembra garbanzo. ¿Garbanzo? 3 meses. Uh-huh. Porque, bueno, el garbanzo tiene un ciclo de 6 meses. Uh-huh. Entonces, cuando ya se recogía en mayo el garbanzo y ya se volvía a barbechar, entonces ya se introducía el maíz, o sea, ¿cómo le llaman? El rol de siembras, ¿no? Para, ajá. Por ejemplo, el garbanzo produce el nitrógeno en el suelo. En el suelo, uh-huh. Ajá. Y ese es aprovechado por el maíz cuando se siembra. Ah, ya. ¿Sí? Ajá. Ahora. Sí, no, yo veo que eso sería para la siembra de temporada. El de temporal, que es a partir de junio, a partir de que llegan las lluvias de temporal, pues. Ajá. O sea que octubre, noviembre, diciembre se era para barbechar, darle el primer fierro. Uh-huh. Era cuando entraban las yuntas nuevas, ¿no? Uh-huh. Porque aparte eran las yuntotas que eran ya exclusivamente, ya estaban más prácticos para la surqueada. Uh-huh. Eso yo nomás lo alcancé a ver, ¿eh? Ya no lo practiqué. Órale. No, pero pues está bien. Pero se acuerda. Ah, sí me acuerdo, porque mi jefe es lo que hacía, ¿no? Mi papá era campesino. Y por ejemplo aquí... ¿Ayudaba? Ah, sí, también los ayudaba. Ajá. Cuidaba el ganado y todo eso, los toros, las vacas, los cerros. Ya para que me entraban las yuntas, entonces que ya estaban preparadas. Bueno, las yuntas grandes entraban a partir de marzo para hacer el surqueo. Ahí va, ¿no? Más o menos así. Sí, porque ya entramos, ya estás entrando del, a partir de acá, ¿no? Uh-huh. Octubre, noviembre, diciembre, uh-huh. Barbechar, primer fierro, uh-huh. Yuntas nuevas, ¿no? Uh-huh. Para sembrar garbanzo. Garbanzo o chícharo. Uh-huh. El chícharo ese no, no propicia nada al terreno, al contrario, como que le absorbe mucha energía. Uh-huh. Por eso, bueno, al menos aquí en el terreno sembramos mucho el garbanzo. Uh-huh. Porque eso sí genera, pues, nitrógeno. Nitrógeno. ¿Pero el chícharo no? No, ese no. Uh-huh. Ese lo agota. Ok. En enero y febrero, entonces también se sigue con la surqueada. Sí, barbecho. Porque a veces en los terrenos así muy duros, uh-huh. les tenían que pasar dos fierros, decían, ¿no? Uh-huh. O sea, pasaban primero uno, uh-huh. y luego volvían a pasar otro para que se moliera bien los terrones. Órale. Uh-huh. 4 meses de puro uh-huh. trabajo. ¿No se rozaba, o sí? Bueno, en terrenos en donde estaba así, en bosque, pues sí, ¿no? Pero uh-huh. prácticamente antes no había bosque, ¿verdad? Ajá. Todos los terrenos estaban para cultivo. Ah, pues sí. Incluso la gente de aquí le pedía prestado a los vecinos sus terrenos para sembrar. Uh-huh. Por lo mismo, ¿no? Que uh-huh. no había... Ahora, y cuáles, por ejemplo, ¿había alguna fecha en especial en la cual hicieran algún ritual o pues, algo así? Bueno, incluso ahí en el templo está el santo este de San Antonio, ¿no? Era uh-huh. la fecha clave, pues. Uh-huh. Por eso tienen ese santo ahí, no es de gratis. Más de agrapa, uh-huh. sí. Uh-huh. 13 de junio era para la siembra de temporal. Era como la fecha de uh-huh. por eso para... ahí iban a hacer su petición, digamos. Su petición el 13 de junio iban a la misa a o la misa, todo a hacer sus convivios uh-huh. ahí. No era como hacen otros lugares que van al terreno, ajá, sino que ellos iban a mirar ahí allí al templo. Ajá. Ah, ok. Se iba la banda y todo eso. Uh-huh. Y aparte, otro no. No, que yo ¿no? sepa, no. Antes, a muchos, no. A lo mejor sí, ¿no? Pero pues solamente el que puede darte razón es el señor Martín. Uh-huh. Que él es una persona ya de años. Uh-huh. Sí. Porque resulta de que eran como 3 barrios antes. Ajá. Era el de San Pablo, era el de la Soledad y era el de la Asunción. Ajá. Ahora nomás queda el de San Pablo. ¿Por qué crees que se haya separado o se haya hecho uno nada más? Pues es que a lo mejor la gente de antes era más fiestera, ¿no? Buscaba, por lo mismo que trabajaba, ¿no? Buscaba cualquier pretexto para... Para echarle a la fiesta. Echarle a la fiesta, sí. Ah, ya. Yeah. Uh-huh. Y por ejemplo, ¿tú qué piensas de esto del 13 de junio? ¿Crees que si se retoma el calendario y se empieza como que a generar un grupo de trabajadores. ¿Qué pasa con las lluvias? Ya llegan el 13. Ajá, ah, ya. Porque antes era exacto, ¿no? El temporal era exacto. Ajá. Si decían, si llega en el 13, ya todas las yuntas estaban contratadas para trabajar. Uh-huh. Llegando la lluvia, esperaban 2 o 3 días en lo que penetraba el agua. Uh-huh. Y ya iban a las yuntas a lo de terreno de temporal. Uh-huh. Y era segura la cosecha, pues no era como ahora, pues que de pronto viene un huracán y pasa a arrasar todo, ¿no? Ajá. O sea que eso es lo que ha cambiado el ciclo. ¿Pero crees que sí sea importante tener este ciclo como referente, como para calcularle o...? No, no, ya ¿no? Creo que es más bien historia, ¿no? Historia. Sí, porque ya ahorita pues no sabemos exactamente cuándo. Uh-huh. ¿Cuándo va a llover bien? Por ejemplo, el año 2009, yo sembré de temporal un terreno que tengo por allá arriba. Uh-huh. Y dejó de llover en los meses en que debía haber llovido, o sea, julio y julio más que nada. Uh-huh. Julio es el máximo fuerte de lluvias. Uh-huh. Y resulta que no llovió lo suficiente ni en julio, menos en agosto. Bueno, agosto de por sí es seco. Uh-huh. Pero ¿qué pasó? Pues que como no llovió en esos meses, empezó a secar la milpa. O sea, ya no es seguro, pues. Ajá, ya no es seguro. Ya no es seguro. Pero entonces depende, o sea, del cambio climático. Ah, pues, más que nada, ¿no? Eso es, ¿no? Sí, eso es. Sí. Okay. Por eso alguien que siempre de temporada es un albur nada más, porque ya no es seguro. Uh-huh. Por eso la gente prefiere sembrar ahora de riego. Porque si está el riego es seguro de que si se va la lluvia, pues le echamos agua y ya está, pues. Uh-huh. Sí, ¿no? Y por ejemplo, ahora que se cambia esto de riego, digamos, ¿crees que sea bueno seguir conservando esta, digamos, esta fecha como y esta como petición en la iglesia, o crees que sea más a más bien estar yo pienso que deberíamos más bien atenernos a los pronósticos, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, que a veces ni los pronósticos son correctos, son exactos, ¿no? Uh-huh. Pero yo tengo entendido que, por ejemplo, ahí en la Unión Americana, ellos tienen su pronóstico exacto, pues. Uh-huh. El campesino siembra y siembra que va a ganar, pues, ¿no? No lleva la de perder. Uh-huh. En cambio, aquí, pues, jamás hemos tenido un pronóstico exacto de las lluvias o de los cambios climáticos, pues. Porque ahorita tenemos el problema, ahorita ya empezó el frío. Uh-huh. La siembra de temporal aún apenas está macizando. Uh-huh. Y si viene una helada, pues ya se echó a perder todo. Ya no hay seguridad, pues. Sí. Bueno. Ajá. Sí, por favor, y con la bolsa. Gracias. Sí. Así está el rollo, entonces, a ver, por aquí traemos otras preguntas. En el caso de cuando sembraban garbanzo, por ejemplo, que ya no es época de lluvia, o ya no era en ese momento época de lluvia, ¿cómo le hacían para...? El garbanzo tiene un don que es muy resistente, no necesita riego. Ese se mantiene con el rocío nada más que cae una noche. Ah. Por eso es una planta muy noble, pues. Ese no es como el chícharo requiere de mucha agua. Y el garbanzo no. Más si el terreno es plano, ahí se mantiene. O sea, muchas veces no crece como debe ser, pero ahí se mantiene, pues, se mantiene vivo. Y si no carga mucho, pero sí da, digamos, lo suficiente. Sí, sí, no, porque es muy resistente la planta esa. Por eso entonces se utilizaba. Ajá, el garbanzo. Sí. Al ciclo de riego. Ajá, sí. Bueno, más bien al ciclo de temporal. Ajá, sí, porque el garbanzo ya estaba como por mayo, ya estaba secando. Entonces, terminando el temporal de la siembra de garbanzo, o sea, cosechando el garbanzo, se le iba con la yunta y ya hasta incluso era más fácil porque el suelo ya estaba más o menos suelto. Y ahorita tú ya no tienes garbanzos. Ya no, hace 3 años nada más acabé con la semilla porque pues ya no tengo espacio. Uh-huh. El terreno que dedicaba a esa siembra, hoy tengo problemas con los vecinos porque está en el territorio de ellos. Uh-huh. Y ellos pues prácticamente me quieren botar de ahí, ¿no? Porque está junto la planta de la Comisión Federal de Electricidad. Pero ese terreno era exclusivo para garbanzos. Uh-huh. Porque es plano, es todo uh-huh. plano. Y ahí se mantiene pues la humedad. Y se daba bien el garbanzo. Por ejemplo, en estos casos donde ya, digamos, pues como para recuperar ciertas siembras como es el garbanzo, ¿hacia dónde sería recomendable buscar semilla? San Juan o en Yahuichi, bueno, creo que ahí todavía lo producimos. Uh-huh. Y abajo hay buenos terrenos, ayer precisamente fuimos a recorrer. Uh-huh. Sí. Terrenos muy buenos para producir el garbanzo. Sí, ¿no? ¿Y cómo se daba el préstamo de los terrenos que mencionó hace rato con sus vecinos? Ah, bueno, más antes porque creo que era como como que el Atadro era el primer productor de maíz. Uh-huh. Entonces tenía que entregar el maíz a la natividad, ahí era el mercado grande. Uh-huh. Entonces, como también estaba en auge el mineral, mucha gente de aquí se iba a la actividad, ahí era el mercado, pues. Entonces ahí llevaban su maíz tú, y era la forma de subsistir de aquí de la gente, pues, ¿no? Entonces cuando ya no había espacio, entonces le pedían, ya sea a Islán o a Yahuiche, prestado algunos terrenos para sembrar. Ya era como mediero o como terciero, o sea, le tenía que dar al dueño del terreno una parte de la producción. Ese era el convenio entre ellos. ¿Sí? O sea que digamos que así a grandes rasgos lo que está pasando en México es lo que pasó en el Atao también, o sea, como es la misma dinámica, que ahora el Atao es como el máximo comprador de maíz de todos los productos, ¿no? Así es. Sí, porque antes el Atao era el que producía, e incluso dicen que el cono que construyeron ahí abajo lo hicieron en base a un censo de 1890, creo. O sea, los censos que existían de esa época registraban quiénes eran los mejores productores de maíz y entre ellos estaba el Atao. Mm. Y a través de ese censo del siglo antepasado construyeron los conos, uh-huh. los silos de maíz, porque supuestamente ahí iban a guardar toda la producción. Sí. Ah, ya. Que ya ese fue el origen de los conos. Ah, sí, eso me platicaron a mí, pues, que uh-huh. ese fue el origen real de los conos. Ok. Ok, don Chevio. Creo que aquí traigo otra pregunta. Por ejemplo, ¿consideras que es importante hacer un ritual, pero no tanto hacia una religión, sino que más bien hacia la tierra? A lo mejor sí, ¿no? Organizar como un lugar sagrado, digamos así. Por ejemplo, acá en el Atao, la laguna, algunos lugares por allá. Debe ser, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Crees que tenga algún beneficio? O... pues yo a veces que he tenido tiempo para leer, he leído casos de grandes civilizaciones que los que los ha llevado a la ruina ha sido la falta de agua. Mm. Sí, ¿cómo no? ¿Tiene alguna relación en la luna con los ciclos de siembra? Sí, ¿no? ¿Sí? Eso sí. Sí, porque bueno, al menos mi jefe cuando sembraba sabía más o menos, de acuerdo a la posesión de la luna, decía que si había traía agua o traía viento. Porque la luna refleja así como tiene un reflejo cuando decía, no, es que va a traer mucho viento. Y cuando estaba muy así acostada, porque a veces está muy inclinada, y a veces está muy acostada, decía, ahora sí trae agua. Mm. Bueno, pero solamente él sabía, ¿no? Uh-huh. Yo para que, pues, dé un pronóstico exacto como lo daban ellos, pues ya no me siento capaz, ¿no? Porque a lo mejor me falla la luna y me van a porrear, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Y sí. Pero, ¿Crees que aquí en el andado haya conocimiento sobre, por ejemplo, eso? O sea, por ejemplo, si tú nos das como un pronóstico, ajá, y alguien más nos dé otro, como... Pues a lo mejor puede coincidir, ¿no? Sí, sí, ¿no? ¿Quién más pueda darnos un pronóstico? Pues yo nomás diría que las personas más grandes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahí está el señor Martín, está tu abuelita. Aquí en otro, por ejemplo, la señora Catalina, no sé si la conozco, ¿no? Ah, me suena, pero no. Es una abuelita ya. O voy a hacer el caso de la señora esta, ¿cómo se llama? La mamá de Fidel, Liceo Fidel. Ah, sí. Es una persona ya de edad, ¿no? O está la señora Esperanza. Aquí en otro. A lo mejor Luis Ruiz, ¿no? Ah, sí. De sus poemas. Sí. Órale. Según tu opinión, ¿cuál es la importancia de seguir sembrando en la actualidad? Bueno, yo siempre, incluso mi viejo lo rezaba muchas veces, que es necesario que cuando menos tengamos lo suficiente para el autoconsumo, ¿no? Él decía, no, que si pues, siquiera, con que, porque para ellos y para mis abuelos, para ellos lo importante era que estuviera lleno el tapanco. Decían, estando lleno el tapanco, me libro de cualquier hambre, ¿no? Porque pues era seguro, pues, ¿no? Y ya nomás se subían, bajaban, deshojaban su mazorca, desgranaban y ya, pues como decían, que sea tortillas con sal, uh-huh, pero que haya, pues, ¿no? Uh-huh. Porque ¿de qué sirve que tengas muchos billetes, muchos? Sí, ¿no? Sí. Y si no hay, ¿de dónde lo vas a traer? Pues, ¿no? O lo vas a conseguir, pero más caro, ¿no? Y, uh-huh, eso es lo que decían ellos. Ok, pues eso sería todo por hoy. Está bien. ¿De qué comunidad viene? Yo vengo de Santiago Yogano, cerca de Miahuatlán. Yo de San Juan Evangelista Narco. ¿En qué grado cursan en el BIC? Primero. Primero. ¿Se consideran parte de algún grupo étnico? ¿De un grupo indígena? Que yo esté muy relacionada a eso, ¿no? No, no. ¿Hablan alguna lengua indígena? No. ¿No? ¿En la escuela te enseñan a hablar alguna lengua indígena? Sí, la lengua zapoteca. Zapoteca. Zapoteca. Uh-huh. ¿Tus maestros hablan alguna lengua indígena? Sí, sí. Hablan zapoteco. ¿Todos? No todos. Algunos nada más. ¿En su familia hay alguien que hable alguna lengua? Sí. ¿Indígena? Sí. Mi abuelita nada más. Sí, entonces ustedes ya no... No, nosotros ya no. ¿Qué variante habla tu abuelita? Zapoteco. ¿Tu familia? ¿Zapoteco también? Sí, también poco nada más. ¿Saben más o menos la historia de cómo se fundó Guelatao? ¿O tienen alguna noción? ¿No? ¿Conocen algún ritual que se celebre en su comunidad? ¿Algún ritual hacia la madre tierra o antes de que siembren? Bueno, sí, en mi pueblo les dan un agradecimiento y les ponen lo que es, le escarban, les ponen cerveza, comida y entre otras cosas. Uh-huh. En mi pueblo, ¿no? ¿En su escuela les enseñan sobre la historia y tradiciones de Guelatao? Sí, sí. ¿Sí? participan en la fiesta, en las fiestas principales de su comunidad. Sí, sí. Sí. Y en las fiestas de aquí de Galatao, en las fiestas, digamos, del pueblo. ¿Participan? Sí, sí. ¿Saben cuáles son las fiestas principales que celebran aquí en Galatao? La del 21 de marzo. ¿Alguna otra? ¿No? ¿Conocen médicos indígenas que practican la medicina tradicional? Sí, en mi pueblo sí. ¿En tu pueblo, sí? ¿Aquí en la escuela hablan sobre la medicina indígena? Sí. ¿Qué es? ¿Conocen el término comunalidad? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es para ustedes? Comunalidad. Ser parte de un pueblo, compartir cultura, tradiciones y costumbres, astronomía. ¿Saben qué es la autonomía o qué es la autodeterminación de los pueblos indígenas? Ser dependientes, ser de uno mismo. Para ustedes, ¿qué es la Asamblea General Comunitaria? Es un lugar donde se ponen las opiniones de las diferentes personas. De toda la comunidad, del pueblo y todo eso. ¿Cuál es el papel de esta asamblea en su comunidad? O sea, ¿cuál es la función de la asamblea? Bueno, ¿por qué hacen la asamblea? La asamblea a veces se hace para tomar decisiones, acuerdos del pueblo, para realizar algo de todo el pueblo, para nombrar los cargos. ¿Conocen a las autoridades de aquí, de la comunidad de Galatao? No. ¿Personas de la comunidad de aquí de Galatao visitan su escuela? Sí, lo que es la enfermera y el regidor. ¿Y cuándo las visitan o para qué? Pues no muy seguido nos visitan. ¿Creen que el PIC, o sea, su escuela, fortalece y promueve la autonomía de las comunidades indígenas? Sí. ¿Por qué? Porque nos ayuda a... No sé, a... Te explico. Tómense su tiempo, no hay problema. Digamos, ¿por qué cuál es la razón del por qué ustedes piensan que sí ayuda a que los pueblos indígenas tengan autonomía? O sea, lo que aprenden aquí en la escuela, ¿cómo les ayuda a ustedes y a su misma comunidad para que sean independientes o, bueno, autónomos? O sea, como lo que aprenden aquí en la escuela les ayuda a tanto a ustedes como a su comunidad a ser autónomos. ¿Cómo pueden utilizar lo que les enseñan aquí para ese fin? Por ejemplo, no avergonzarnos de nuestra cultura. Y ser lo que uno es, pues, sin meter lo que es la, bueno, más, no mucha modernización, sino tener lo necesario para vivir. Bueno, eso es todo, chicas. ¿De qué comunidad tienes? Híjoles, de Valle Nacional. Por Tuxtepec. ¿Y en qué año? ¿Qué año estás cursando, mi hija? Tercer semestre, segundo año. ¿Te consideras parte de un grupo indígena? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? Chinanteco. Chinanteco. ¿Hablas alguna lengua indígena? Sí. ¿El chinanteco? El chinanteco. ¿Quién te enseñó a hablarla? Lo aprendí cuando hablaba mi abuelita, más la familia. ¿Con tu abuelita? ¿En la escuela te enseñan a hablar alguna lengua indígena? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? El zapoteco. ¿Es la lengua que tú hablas? No, pero tenemos una materia llamada lengua materna, entonces el profe habla zapoteco y ya nos enseña. ¿Tus maestros hablan la lengua indígena que tú hablas? No. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Quiénes de tu familia hablan alguna lengua indígena? Mi mamá, toda la familia. ¿Conoces algún ritual que se hace en tu comunidad? No. ¿Comunidad a la madre tierra o algún dios? No, es que ahí hacen diferente, entonces como nosotros somos, bueno, no creemos mucho en esa cosa, pero algunas personas lo hacen, así como ofrecerle algo a la tierra cuando cosecha, algo así. ¿Puedes contarme la historia acerca de cómo se fundó esta comunidad, la comunidad de Guerrero? ¿Sabes alguna historia? No, no sé. ¿No? Ay, ya nos llevamos. ¿Ya se va? Sí. Pero termina. Sí, termina. No, me apuro. ¿En tu escuela te enseñan sobre historia y tradiciones de Guerrero? Sí. ¿Sí? ¿O de otras comunidades o nada más de Guerrero? De aquí y a veces abarcamos otras comunidades en general. ¿Participas en las fiestas de tu comunidad? No. ¿En las fiestas principales, patronales? No. ¿Participas en las fiestas de Guelatao, de aquí? A veces. ¿Sabes cuáles son las principales fiestas que se celebran aquí en esta comunidad? ¿Principales fiestas? Aquí en Guelatao es... Bueno, lo único que yo sé es la fiesta que se celebra aquí, que se pone grande, es el 21 de marzo. ¿Conoces médicos indígenas? ¿Aquí o en...? Sí. ¿En tu escuela hablan sobre la medicina indígena o tradicional? Todavía no, pero creo que lo vamos a ver. ¿Qué es comunalidad para ti? Comunalidad para mí es este... No, no, que sea para mí, ay, no me acuerdo, pero es algo relacionado con la comunidad y los diferentes formas de organizar con la comunidad. Muy bien. ¿Sabes qué es la autonomía o autodeterminación de los pueblos? No. ¿Para ti qué es la Asamblea General Comunitaria? La Asamblea es un grupo de, bueno, toda la comunidad se une para una reunión y platicar de puntos importantes. ¿Cuál es tu papel en tu comunidad? ¿Cómo? ¿Cuál es el papel de la Asamblea General en tu comunidad? ¿Tú crees que es importante? Para primero para saber qué hacer y organizarse con todos los comuneros y además tomar una decisión aparte de todo eso. ¿Conoces a las autoridades de Guelatao? No. ¿De las personas de la comunidad visitan tu escuela? Sí. ¿Que la atago? Sí. ¿Seguido? A veces cuando tenemos que ayudar a la comunidad, ya no vienen a decir qué vamos a hacer o si lo ayudamos. ¿Crees que en la escuela o lo que te enseñan en el DIC fortalece y promueve la autonomía de los pueblos indígenas? Sí. ¿Por qué? Porque a veces nosotros colaboramos y entonces a ellos les gusta y ya empezamos a hacer cosas para la comunidad. Sí, por eso. ¿Y para tu comunidad también? Porque sí. Lo que te enseñan. Sí, porque ya aquí aprendemos a hacer cosas y ya más sincera para la comunidad, eso nos enseña para la comunidad para poder ayudar a conocer la comunidad, seguir, aunque no tengamos trabajo después, podemos hasta, pues, hacer algo en la comunidad. Muy bien, pues eso está. Muchas gracias. Ya sé que estás apurado. ¿Dónde queda? A ver, cuéntame. De refugiados de San Antonio Las Palmas. Pertenece a la región de Tuxtepec. A una hora de Tuxtepec. Te queda lejos de aquí, entonces. ¿Cada cuánto vas? Cada vacaciones, sí, a veces cuando me dan ganas de irme a los fines de semana. Es mucho, ¿no? Bueno, el viaje es pesado. Sí. ¿Cuántas horas son? ¿Como tres? Seis. Es casi como de aquí, donde yo vivo. ¿Te consideras parte de algún grupo étnico o grupo indígena? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? ¿De cuál formas parte? Pues mi papá habla el zapoteco y mi mamá el chinanteco. Ah, ok. ¿Y ustedes viven en una región que... ¿Vive algún grupo indígena? El chinanteco, el creo. El chinanteco. ¿Hablas alguna lengua indígena? No. ¿No? ¿Ninguna de las dos? ¿En la escuela te enseñan alguna lengua indígena? ¿Alguna lengua indígena? Ajá. ¿Cuál? El zapoteco. ¿Tus maestros hablan la lengua indígena que tú hablas? Bueno, no, porque tú no hablas. Sí, es cierto. ¿Quiénes de tu familia hablan alguna lengua indígena? Mi papá, mi mamá y mi hermano, el mayor. ¿Y por qué no te interesa, no te enseñaron? Pues sí, pero yo siento que ya no me enseñan, pero se me olvida. No se me queda, pues. Algunas palabras nada más. ¿Conoces algún ritual que se hace en tu comunidad? ¿Algún ritual religioso? ¿Algún ritual a la madre tierra? ¿Algún ritual a algún dios que venera? ¿Puedes contarme, bueno, la historia de cómo nace el Atao? ¿Sabes algo acerca de cómo se formó el Atao? Pues según de lo que sé, de que el Atao, no sé algo, tenía algo que ver con, ¿cómo se llama? San Juan Chicomezuchil, era tierra de San Juan Chicomezuchil aquí en donde es ahorita el Atao. Ajá, según. Ajá, eso sabes. ¿En tu escuela te enseñan acerca de la historia y tradiciones de Guelatao o de alguna otra comunidad de la sierra? Como que si me enseñan... Ajá, si te... O sea, no sé, te enseñan alguna... tradiciones, acerca de tradiciones y costumbres que practiquen aquí en Guelatao o alguna otra comunidad. Como digamos lo del Día de Muertos. Uh-huh. Pues aquí lo que hacen es, ¿cómo se llama? La comparsa. Y aquí en Guelatao. En Guelatao. Uh-huh. Eso lo hicimos, pero lo hicimos lo del Vic. Ah. Y participaron a una persona de Guelatao. ¿Sabes cuáles son las principales fiestas de Guelatao que se celebran en Guelatao? La de San Pablo, San Pedro y San Pablo, algo así. Ajá. Y la del 21 de marzo. ¿Conoces médicos indígenas? ¿Cómo? Médicos que practican la medicina tradicional. ¿Aquí? Ajá, aquí o en tu comunidad. En tu comunidad, sí. En tu comunidad. Uh-huh. ¿Y aquí te enseñan acerca de medicina tradicional, de medicina indígena? Sí, lo vimos en primero, en ciencias, creo. ¿Vas en tercer semestre? Sí. ¿Qué es la comunalidad para ti? ¿Qué es? O dime qué significa para ti, qué es para ti, pues. Comunalidad. Uh-huh. Comunalidad, ya ni me acuerdo, pero para mí pues es lo que una comunidad vive, así digamos, lo que vive una comunidad entre comunidades y la convivencia que tienen entre ellos. ¿Participas en las fiestas de tu comunidad? Sí. ¿Y en las fiestas de Guelatao? En las que me mencionabas, ¿sí participas también? En la de enero no, pero la de 21 de marzo sí. ¿Cómo participas? Pues el año pasado fui estuve ayudando en la cocina comunitaria. ¿Para ti qué es la ¿qué es la autonomía o autodeterminación de los pueblos? Autodeterminación. ¿Has escuchado hablar de...? Creo que sí, pero no me acuerdo. ¿Para ti qué es la Asamblea General? ¿Cómo? ¿Para ti qué es la Asamblea General Comunitaria? La Asamblea General Comunitaria. ¿En tu comunidad cómo se rige? ¿Por partidos políticos o por usos y costumbres? Por partidos políticos. Ah, bueno. Entonces, ¿no hacen la Asamblea General del pueblo? Sí hacen asambleas, pero cuando tienen, cuando, es que lo hacen todos los domingos, pero solamente ahí, ¿cómo ven? Pasan todo lo que, los problemas que han pasado, así, todo lo que, reglamentos y todo. ¿Y el presidente cómo lo elige entonces? No, pero el presidente, mi pueblo es, ¿cómo lo decir? Es agencia. Ah, ya, ajá. El pero presidente es... ¿El presidente es en el municipio? Sí. ¿Y en el municipio lo eligen por partidos políticos? Sí. Ah, bueno. ¿Conoces a las autoridades de Guanajuato? Sí. ¿A todas o a la mayoría? A algunos. ¿Las personas del Estado, personas de la comunidad visitan la escuela? ¿El BIC? Ajá, sí vienen a veces. Dame un ejemplo para que digan. El otro día vinieron uno de la autoridad de aquí de Guelatao. No sé qué cargo tiene, y uno, los que tienen cargo aquí en el BIC, que es el comité, y el presidente, parece, vinieron a revisar las mochilas. ¿Quién sabe por qué? Nos revisaron las mochilas y todos salimos con nuestras mochilas aquí afuera. Ajá, la mochila, pero no sé qué era lo que buscaban. Ajá. ¿Crees que aquí, bueno, lo que te enseñan en el bachillerato fortalece y promueve la autonomía de las comunidades indígenas? Yo pienso que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque digamos aquí nos en la clase del profe Tavo y de la profe Jenny nos hablan sobre los indígenas y ya en lengua materna también, y ya pues nos preguntan que si nos consideramos indígenas, nosotros decimos que sí, y pues la mayoría somos indígenas, todos dicen que sí, que están orgullosos de algunos hablan la lengua de su lengua, pues, aunque yo no lo hablo, pero sí. ¿Y si estuvieras en un rato, crees que sería lo mismo? Sí, pienso que no. No. Porque no sé. ¿Cuál sería la diferencia? Es que no, en otro bachillerato no. Ahí habla más sobre la materia y se enfocan más a las materias y a las calificaciones, digamos, y no es comunitario, así no es, ¿cómo es? No sé, porque la mayoría, digamos, como el CECITE ya es, se enfoca más a la informática, y aquí no, aquí es abierto, y aquí tiene todo, pues, como el, ¿cómo se llama? La identidad, y lengua, y ¿qué más? Contexto, y pues ya en eso nos, ahí en esas materias nos hablan sobre las comunidades indígenas y todo, ¿no? Bueno, pues eso, muchas gracias. Sí, también. ¿Te consideras parte de algún grupo étnico? Sí. ¿Cuál? Zapoteco. ¿Zapoteco? ¿Y hablas alguna lengua indígena? No hablo ninguna lengua indígena, pero me considero zapoteca por el simple hecho de seguir conservando la cultura. ¿Y de qué región vienes? De la Sierra Norte. ¿De la Sierra Norte? ¿Cómo se llama? De aquí, de Granada. Ah, okay. ¿Quién te enseñó? En la escuela, más bien, ¿te enseñan alguna lengua indígena? Sí. ¿Sí? El zapoteco, pero en clases, en las tardes, porque llevamos lengua materna, pero en lengua materna vemos más como los derechos, y entonces en la tarde ya nos enseñan zapoteco. Ah, ¿y es quienes quieran venir o...? Sí, quienes quieran. Quienes quieran. ¿Tus maestros hablan alguna lengua indígena? Sí, algunos. ¿Quiénes de tu familia hablan lengua indígena? Creo que ahorita ya nadie. ¿Conoces algún ritual que se haga en tu comunidad? ¿Algún ritual religioso? ¿Algo que tierra? Pues nosotros cuando necesitamos algo, cuando necesitamos el apoyo, le hacemos un ritual a la tierra que se llama darle de comer. Entonces le damos de comer a la tierra y le ponemos las velitas, los cigarros y todo ahí. Y entonces se le dice darle de comer para que nos vaya bien en algún proyecto o algo así que vayamos a hacer. ¿Deben de ir a algún lugar en específico o nada más es...? Pues... ¿O dónde lo hacen? Pues en el patio de la casa o si no, en la laguna. Sí. ¿Lo hacen en alguna fecha en específico? Cada vez que se necesite el apoyo de la tierra. ¿Puedes contarme la historia de cómo se juntó tu comunidad en este caso de la tabla? Hay como dos, pero la que más conozco yo es que antes Guelatao era una parte, un barrio más de Ixtlán. Entonces cuando decide, también era el otro pueblo que está por allá que se llama San Juan Chicomezúchil y Yahuiche. Entonces todos eran parte de Ixtlán, pero decidieron apartarse de Ixtlán para ser independientes y ya quedaron como pueblos. Y se llama Guelatao porque es en zapoteco es Yelato, entonces Yelato significa laguna pequeña, entonces como está la laguna aquí, entonces por eso se llama Yelato, Guelatao. ¿Tu escuela te enseña sobre la historia y costumbres y tradiciones de Guelatao? Sí. ¿Sí? ¿Y solo de Guelatao o de otras comunidades también? Sí, también de otras comunidades, pero más de Guelatao. Ah, bueno, ¿hay alguna materia en específico en la que te enseñen eso? Está historia local y regional, donde estudiamos la historia de toda la región y después el estado. ¿Cuáles son las principales fiestas que se celebran en Guelatao? La más grande es la del 21 de marzo, pero pero no es la fiesta principal. Se ha hecho grande por lo del torneo de básquetbol, pero en sí la fiesta principal es la del 20 de enero, que es la del santo patrón de San Pablo. Muy bien. ¿Participas en las fiestas de tu comunidad? Sí. ¿Cómo participas? Pues cuando es la calenda, pues ya vamos todos, llevamos las canastas, los faroles. A mí casi nunca me ha gustado llevar canasta, y siempre llevo farol, pero sí, sí participo. ¿Conoces médicos indígenas? ¿Médicos indígenas? ¿Así que curen con plantas y eso? Sí. Conozco a tres. Son personas mayores, dos de ellos son mis tíos y una señora que no me acuerdo de su nombre, pero también cura con plantas medicinales. ¿Sí? ¿Y aquí te enseñan acerca de medicina tradicional? En la escuela casi no. Ah, sí, en biología una vez, en primer semestre. Y ya, esa fue la única vez. Pero lo que yo sé es de lo que me cuenta mi abuelita, de no, pues tómate esto y así. Ajá. O mi mamá. ¿Qué es comunalidad para ti? Comunalidad es cómo se vive en un pueblo, la manera de convivir y la manera de estar unidos como comunidad, o sea, en la manera de gobierno que es por un ayuntamiento y el pueblo, ¿no? Es como la convivencia de todos. Muy bien. ¿Y conoces el término de autonomía? ¿Autonomía? ¿Autodeterminación de los pueblos? Más o menos. Ajá, ¿y cómo la definirías lo que es para ti? La autodeterminación de los pueblos es más o menos como... bueno, de lo que yo entiendo, es que tú mismo, o sea, que el mismo pueblo sea autónomo, o sea, que sea autosuficiente, ¿sí? Y y que pueda salir adelante, aunque dependa un poco del gobierno, pero que también tenga como eso para poder salir adelante con las cosas propias. Para ti, ¿qué es la Asamblea General Comunitaria? La Asamblea General Comunitaria es donde se consultan las cosas con toda la comunidad, ¿no? Si vas a hacer algo, si la autoridad quiere hacer algo, pues tiene que consultarlo primero con todos, y si todos están de acuerdo, pues entonces ya le siguen, ¿no? Pero si la mayoría del pueblo no está de acuerdo, pues entonces hasta ahí la dejan y todo eso. ¿Cuál es tu papel? Bueno, más bien el papel de la Asamblea General Comunitaria. ¿En qué la toma? ¿O cómo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué crees que sirva? Pues eso, ¿no? Para que el pueblo esté al pendiente de lo que el ayuntamiento o el cabildo municipal esté haciendo. Muy bien. ¿Conoces a las autoridades de la comunidad? Sí. ¿Algunas personas de la comunidad visitan aquí tu escuela? Sí, hay veces que vienen. ¿Como para qué o en qué caso? La última vez que vinieron fue para la operación mochila, de revisar las mochilas y todo eso. ¿Han venido a dar una plática o conferencia, no sé, el presidente o algo? ¿Invitan los maestros? Del reglamento escolar. También. Ahora, ¿crees que lo que te enseñan en el BIC fortalece y promueve la autonomía de las comunidades indígenas, en este caso de tu comunidad? Sí. Sí, ¿por qué? Porque de una u otra forma pues vas aprendiendo los derechos y todo eso para que tú sepas y tú ayudes a tu pueblo, ¿no? Esa es otra de las razones de estudiar, porque cuando tú estudias pues ya tienes un conocimiento más allá y ya puedes sacar adelante a tu pueblo, y ya no cualquiera puede venir y decir, no, pues es que vamos a hacer esto, y pues los del pueblo dicen, ah, sí, cuando en realidad lo que es está mal. Y entonces, como tú ya tienes un conocimiento previo, pues ya puedes decirles, no, pues es que esto es así y así, y ya darles a entender lo que es en realidad, pues, y ya seguir adelante con las cosas como del pueblo, pues, y no dejarnos llevar por las cosas de fuera. Bueno, pues gracias. Esto, ¿quieres hacer algún comentario? No. Bueno, claro. A ver, ¿de qué comunidad vienes? De Miahuatlán, de Tepiquilla. ¿Qué grado estudias? Estoy en tercer grado. ¿Hugo? De bachillerato. ¿Te consideras parte de algún grupo étnico o indígena? Sí, chapoteco. ¿Hablas alguna lengua? Chapoteco. ¿Chapoteco? ¿Quién te enseñó a hablar? Desde nacimiento. ¿Quiénes de tu familia hablan alguna lengua? Todos. Todos. ¿Conoces algún ritual que se asocia a tu comunidad? ¿Algún ritual religioso o algún ritual que se celebra en la tierra? ¿Puedes comentarle alguno? Pues hay una piedra, ¿no? Muchas las personas dicen que ahí nació como una campana, es como un cerro, nació una campana, y esa campana es la que está en el ritual de la iglesia católica, y muchos lo celebran, bueno, se celebra la fiesta el 24 de noviembre, de Santa Catarina. Santa Catarina, sí. ¿Cómo se llama tu comunidad? ¿Cómo se llama tu comunidad? Santa Catarina Xanaguía. ¿Santa Catarina qué? Xanaguía. ¿Puedes contarme la historia, o sabes algo acerca de la historia de cómo se fundó Galatao? Galatao, no. ¿No? ¿En tu escuela te enseñan acerca de tradiciones y costumbres e historia de Galatao? Sí, enseñan. ¿Cómo es en el interior y en el exterior? Su forma de convivencia y todo. ¿Participas en las fiestas de tu comunidad, en las fiestas principales de tu comunidad? Casi no. ¿Por qué? Porque está. ¿Por qué? Porque estoy afuera. Y pues casi no da tiempo. ¿Y en la de. ¿Y en la de la de el ataúd? Pues más que nada aquí sí, porque aquí estamos. ¿Cuáles son las principales fiestas que se celebran en Guelatao? La fiesta de la radio, el natalicio de Benito Juárez, el 21 de marzo, son las únicas. Muy bien. Los principales. ¿Conoces médicos indígenas? Médicos indígenas, no. ¿No? ¿O médicos que practican la medicina tradicional? Médicos así, no, en mi pueblo sí, pero ¿en tu pueblo? Sí. ¿Qué es la comunalidad para ti? Para mí. ¿Es el concepto? Para ti, lo que sea. Bueno, yo pongo que la comunidad es el entorno en donde estamos viviendo, lo que es el territorio, la convivencia, y así se mezcla con las tradiciones. Mis tradiciones y somos nosotros más que nada, ¿no? Cómo somos, cómo actuamos, cómo pensamos al ver un pueblo, ¿no? Muy bien. ¿Para ti qué es la autonomía o la autodeterminación de los pueblos? La autodeterminación de los pueblos indígenas son como derechos, ¿no? Que debe tener un pueblo. ¿Para ti qué es la Asamblea General Comunitaria? La Asamblea General Comunitaria es en donde llega un grupo de personas o... Sí, llega un grupo de personas para tratar asuntos. ¿Asuntos relacionados con el pueblo, sobre el trabajo del pueblo, etcétera? Okay. ¿Cuál es su papel o cuál es la importancia o para qué sirve la Asamblea Comunitaria? La Asamblea sirve más que nada para quedar de acuerdo en qué se va a hacer tal día, en qué se va a hacer tal fecha. Para quedar de acuerdo, no quedar a un acuerdo. ¿Conoces a las autoridades de Guelatao? No. ¿No? ¿Personas de aquí de la comunidad de Guelatao visitan la escuela? Sí. ¿Cuándo la visitan? ¿Para qué la visitan? ¿Es seguido? No es seguido. ¿No? Vienen a dar como conferencias, cómo relacionarse con las personas de la comunidad y los alumnos. ¿Cómo es su relación? ¿Crees que lo que te enseñan en el DIC fortalece la autodeterminación de los pueblos, sí, las comunidades indígenas? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Pues aquí aprendemos más que nada las raíces que somos, ¿no? Uh-huh. Cada uno de nosotros como indígenas. Porque ahora todos somos indígenas, para saber después defender nuestros derechos, que somos indígenas. Para que no nos discriminen después. Pues eso es todo. Sí. Una opinión, ¿qué te parece el BIC? ¿Te gusta? Sí, me gusta, está bonito. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta la convivencia? La convivencia entre los maestros, sí, son buenas ondas. Ah, sí. A ver, ¿te consideras parte de un grupo étnico? Sí. ¿De un grupo indígena? Sí. ¿Cuál? Sí. Se puede decir el de los zapotecas, ¿no? Uh-huh. ¿Hablas alguna lengua indígena? No hablo, pero sí me considero. Okay. ¿En la escuela te enseñan alguna lengua indígena? No me enseñan. Llevamos la materia, pero no, no nos enseñan a hablar. ¿No? No. ¿Tus maestros hablan alguna lengua indígena? Que yo sepa, sí, sí he escuchado. Uh-huh. Lo dan el zapoteco. ¿Algún integrante de tu familia habla alguna lengua indígena? Sí, mis papás. ¿Sí? Mis padres. ¿Y por qué tú no hablas? Porque cuando estaba yo en mi casa no me interesaba hablar esa lengua. Y pues mis papás pues sí hablaban entre ellos, pero nunca nos decían esto significa o algo así. No nos enseñaron. ¿Conoces algún ritual que se haga en tu comunidad? ¿Algún ritual hacia la madre tierra o algún ritual religioso? ¿Me puedes contar de alguno? Cuando le dan de comer al chaneque, cuando van a abrir un camino, uh-huh, tienen que darle de comer, así como hacerle tipo una fiesta, uh-huh, y hacer un hoyo y meter toda la comida, todo lo que se convivió en ese convivio, uh-huh, así para que dé permiso, algo así. Ok. Creo que ya se va tu maestro. Pero sí. ¿Me importa? Ah, bueno. Uh-huh. ¿Conoces alguna historia de cómo se fundó Guerrero? No conozco ninguna. ¿En tu escuela te enseñan sobre historia, tradiciones y costumbres de Guerrero? De Guerrero, no. ¿No? ¿Y de otras comunidades? De otras comunidades. Pues en general siempre nos preguntan de nuestra comunidad, de cómo es y todo. Y decimos sus leyendas, sus cuentos, sus tradiciones, todo eso. ¿Participas en, sabes cuáles son las principales fiestas de aquí de Guerrero? No, el 21 de marzo, ¿no? Uh-huh. Es la única que conozco. No sé, yo te estoy parando. ¿Y participas en las fiestas de tu comunidad? Ah, sí, sí participo. ¿Y aquí en Guerrero participas? Sí, también sí participo. ¿Cómo participas? Pues por ejemplo aquí de la escuela apoyándonos con los adornos, con, uh-huh, así, con la comida, preparándolos. ¿Conoces médicos indígenas o médicos que practican la medicina tradicional? Sí. Sí conozco ese tipo de personas. ¿Aquí te enseñan acerca de medicina tradicional? No. ¿Qué es la comunalidad para ti? Comunalidad. O sea, dime qué entiendes por comunalidad. Comunalidad. Uh-huh. Así cuando están comunales, ¿no? Así, comunalidad. ¿No habías escuchado esa palabra? Así cuando, de comunal, sí, siempre, porque sí, siempre los territorios están como medio de comunal, algo así, uh-huh, siempre he escuchado, pero comunalidad, no. Uh-huh. Pero me imagino que es más o menos lo mismo, ¿no? No sé cómo explicarlo. ¿Conoces el término o sabes qué es la autonomía o autodeterminación de los pueblos indígenas? Autonomía, que son, que ellos nada más son, ellos hacen sus cosas, ¿no? Son autónomos entre ellos nada más. No necesitan de personas secundarias de otros pueblos, autonomía. ¿Para ti qué es la Asamblea General Comunitaria? Es donde se reúnen los ciudadanos de una comunidad y exponen sus diferentes opiniones sobre la comunidad, qué es lo que necesitan y todo. ¿Cuál es el papel de la Asamblea General Comunitaria para ti? ¿Cuál es su función? Para que tengan más o menos una organización sobre la comunidad, tengan. Uh-huh. Sí. ¿Conoces a las autoridades de aquí de Guerrero? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Personas de la comunidad visitan tu escuela? ¿Personas de aquí de Guerrero visitan tu escuela? Que yo he visto, no. ¿No? No. ¿Crees que el BIC fortalece, crees que lo que te enseñan aquí fortalece la autonomía de las comunidades indígenas, o bueno, más bien la autodeterminación. ¿Crees que lo que te enseñan a ti aquí? ¿Por qué? Sí, porque nos enseñan más que nada sobre los indígenas y como que nos abren un camino para conocer más sobre los indígenas. Y ya no nos plantean así como es en otras escuelas, como el Cobao, cosas modernas o algo así. Como que nos llevan a encontrar más nuestras raíces indígenas. Y eso está bien. Sí, eso está bien. Sí, eso está. ¿Sí? ¿Para qué? ¿De qué comunidad vienes? Así, de donde vengo o donde estoy viviendo en estos momentos. No, ¿de dónde vienes? De Santiago Comaltepec. ¿Qué grado cursas en el DIC? Quinto. ¿Quinto semestre? ¿Te consideras parte de algún grupo indígena? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? Chinantec. ¿Hablas alguna lengua indígena? Sí. Chinanteco. Chinanteco. ¿Quién te enseñó a hablarla? Mi mamá, mi madre. ¿En la escuela te enseñan alguna lengua indígena? Sí. ¿Sí? Bueno, a algunos a los que quiero. ¿Es la lengua que tú hablas? No. ¿Y tus profesores hablan la lengua que tú hablas? No. ¿No? No. ¿Y pero sí hablan alguna lengua indígena? Sí. ¿Sí? ¿Quiénes de tu familia hablan una lengua indígena? Toda, la mayoría. ¿La mayoría de tu familia? Sí. ¿Conoces algún ritual que se realice en tu pueblo? ¿Algún ritual relacionado con la naturaleza o con algún dios? No. ¿No? No. ¿Conoces la historia o sabes alguna historia de cómo se formó Guelatao? No. ¿No? ¿En tu escuela te enseñan acerca de costumbres y tradiciones de Guelatao? Sí. ¿Sí? ¿Y de otras comunidades de la sierra o otras comunidades indígenas? En algunas ocasiones, en algunas materias. Cuando estás en tu pueblo, ¿participas en las fiestas comunitarias? Sí. ¿Y aquí en Guelatao participas? Sí, cuando hay tiempo y se puede, sí. ¿Y cómo participas aquí en Guelatao? Pues cuando hay programas así sociales o así nos llaman en la autoridad y pues... ¿Sabes cuáles son las principales fiestas que se celebran aquí en Guelatao? Sí, el 21 de marzo, el 25 de enero, que es el mero día de Guelatao. Y nada más. ¿Conoces médicos indígenas? No. ¿No? No. ¿Y te enseñan aquí de medicina tradicional, de medicina indígena? ¿Te enseñan algo aquí en el bachillerato? Sí. sí, en algunas materias, con lengua materna. ¿Qué es la palabra comunalidad para ti? Personas que se ayudan mutuamente. Nada más eso es. ¿Sí? ¿Sabes qué es la autonomía o la autodeterminación de los pueblos? ¿La autonomía? Ajá, o autodeterminación de los pueblos indígenas, ¿sabes qué es? ¿O qué es para ti o cómo lo explicarías? ¿Cómo lo entiendes? ¿No? ¿Para ti qué es la Asamblea General Comunitaria? Donde todos los ciudadanos, ajá, dan su punto de vista acerca de algún problema o asunto que tenga relacionado con la comunidad. ¿Cuál es el papel, según tú, de esta asamblea? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es el por qué se hace? Para que la población pueda expresar sus opiniones o... ¿Conoces a las autoridades de Querétaro? No a todos, pero hay unos lugares. ¿Personas de la comunidad de Galatao visitan aquí tu escuela? Sí, algunas veces. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Para qué? Pues para ver cómo se comportan los alumnos, cómo es su disciplina. Uh-huh. ¿Crees que lo que te enseñan aquí en el bachillerato promueve o genera la autonomía o la autodeterminación de los pueblos indígenas? ¿O fortalece el lazo con tu comunidad, por ejemplo? ¿Crees que lo que te enseñan aquí sirve para eso? Sí, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque aquí te enseñan a que no olvides tus raíces, que no te dé vergüenza hablar tu lengua materna, y a que te superes día con día. Cuando termines el DIC, ¿piensas seguir estudiando? Sí. Y cuando ya termine, digamos, una licenciatura, ¿piensas regresar a tu comunidad o trabajar fuera de tu comunidad? No, pienso regresar a mi comunidad. ¿Sí? Sí. ¿Y qué piensas estudiar? O... para educadora. Pues esto es todo. Muchas gracias. Nada. Bueno, ¿me puedes decir tu lugar de origen? En el Atado de Juárez. ¿Qué materias impartes en el PIC? Me digo en el PIC. En el PIC. Pues en módulo 1, a veces doy identidad y valores comunitarios. Uh-huh. Otras veces he dado contexto social y educación, metodología didáctica. Cuando ingresé aquí al bachillerato, en el módulo 1 daba lengua materna. Uh-huh. Y en módulo 2 igual puedo impartir identidad, historia local y regional, seminario de investigación. Ya para módulo 3, historia estatal, seminario de investigación. En módulo 4 igual filosofía, historia de México o teoría social. En módulo 5 también que es ética, México en la historia universal o teoría social, depende, porque como que nos van rotando. Somos 3 del área de sociales. Ajá. De repente a mí me toca, en este año pasado le tocó, ahorita le tocó a otra maestra dar ética, a lo mejor el otro año me toca a mí. Nos vamos rotando. Ajá. Bien. ¿Sí estás cómoda o vamos a una banca? Sí, ¿va? No. ¿Qué es comunidad para ti? Para mí la comunidad, la comunalidad es la manera o la forma en la cual nosotros vivimos, ¿no? De manera colectiva, ¿no? Cómo compartimos, cómo pues vivimos, ¿no? Cómo nos organizamos. Tiene que ver más bien con la experiencia y la práctica que se tiene en una comunidad. ¿Participas en la asamblea de Guelatao? Sí, participo, sí. ¿Te consideras parte de algún grupo étnico? Sí, de los zapotecas. ¿Hablas alguna lengua indígena? No. ¿Has ocupado algún cargo en tu comunidad? Sí. El primer cargo, no es como un cargo, pero sí al iniciar nos otorgan a nosotros una comisión de estar en la Junta Patriótica y de organizar. Posteriormente ya me nombraron como secretaria de la comisión de la fiesta. Y el periodo pasado pues terminé como un puesto de confianza, un cargo de confianza que me da el cabildo, que es de ser tesorera municipal. ¿Este cargo no has elegido en la asamblea? ¿En la asamblea? Solamente la comisión de la fiesta. Ahí sí nos eligen en la asamblea. Pero ya el ser tesorera, como es un puesto de confianza, cuando ya está el cabildo conformado, ya ellos eligen quién va a ser su tesorero o secretario. ¿Cuál es la importancia del territorio y la naturaleza para la comunidad de Guelatao? Para Guelatao. Bueno, no podría hablar por todos, porque por ejemplo aquí en Guelatao pues yo siento que es una comunidad totalmente diferente a otra que esté un poquito más retirada. En Guelatao habemos mucha gente que somos muy apáticos en cuanto al tema de comunalidad, en cuanto al tema de organización, como que las familias están muy divididas. Entonces pues nosotros cuando nos vamos a estudiar a Oaxaca pues cambia totalmente la visión de vivir en una comunidad, de irnos a Oaxaca, casi como que nos vamos occidentalizando nosotros, y ya al regresar pues venimos con otras ideas, ¿no? Bueno, ese fue mi caso. Y ya cuando pues precisamente entré al BIC, pues fue cuando más o menos me empecé a como a dar cuenta de esta parte de la importancia del territorio que tiene para Guelatao. Que si bien no es mucho, pero pues sí nos sentimos identificados con lo que tenemos nosotros. Entonces no sé para los demás, no sabría decir. sí es importante. Para usted, ¿cuál es la diferencia entre educación intercultural y educación comunitaria? ¿Si es que notar alguna diferencia o cree que es lo mismo? Pues la educación intercultural, la educación comunitaria. Bueno, la educación comunitaria, yo la entiendo así como esa educación que surge precisamente a partir de la propia comunidad, a partir de la experiencia sobre todo. Y ya la educación intercultural, pues tiene que, bueno, siento que tiene que ver con la educación comunitaria. Al tener una educación comunitaria podríamos nosotros como pues fomentar esa educación intercultural, esa convivencia entre culturas, o sea, o compartir conocimientos comunitarios de todas las culturas. ¿No? Okay. ¿Hay participación de la escuela del VIC como institución en la vida comunitaria de Guelatao? En la vida comunitaria, pues es muy poca, es muy poca. Cuando ingresé aquí al bachillerato, pues todavía se daba ese vínculo, ¿no? Y siento que se daba ese vínculo porque precisamente no había una institución como tal, no había un lugar así con salones y todo eso. Y es que estaba cerca, estaba en la propia comunidad, ahí en el centro. Y eso fomentaba o realzaba más o la relación que debería de existir entre pues los estudiantes y la propia comunidad. Ahorita pues como estamos hasta acá es difícil entablar muy como esa relación, ¿no? En las festividades no participamos nosotros porque estamos en receso, en vacaciones nosotros en enero, pero ya para el 21 de marzo igual nos como que al VIC les asignan comisiones y nosotros participamos ahí, estamos como un tequio. Pero es la única. Es la única y los eventos así cívicos. Pero ya es participar nada más como con un bailable, con una poesía. ¿Qué método se utiliza para promover la cultura, la forma de organización política, social y las tradiciones de la comunidad aquí o de alguna otra comunidad? ¿Hay algún método en específico? Pues ahorita seguimos más bien el de la comunalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros, bueno, cuando tengo clases, pues utilizo los conceptos que ha creado Jaime Luna, ¿no? Acerca de, pues por ejemplo, ¿no? Si les dejo algún trabajo, si se va a compartir en colectivo, pues le llamamos asamblea, ¿no? O sea, cada quien da sus puntos de vista. O una guelaguetza, a ver, bueno, cada equipo comparte lo que leyó de cierto material. Más o menos así es. Creo que en las ciencias sociales se presta para ese tipo de enseñanza, ese método, pues, de trabajar por lo que la propia comunidad, lo que vivimos en la propia comunidad y lo reproducimos acá. ¿Esto lo utilizan todos los docentes o depende de cada...? Siento que depende de cada área. Ajá. ¿No? Yo puedo hablar por ciencias sociales, que creo que es la que más se pueda prestar a esta forma. ¿Cómo se deciden los horarios de clase dentro de una institución? Anteriormente, pues nos reunimos en colectivo y ya está el formato. Entonces cada uno de nosotros pues va escogiendo a ver qué hora puede entrar, ¿no? Algunos, los primeros a lo mejor escogen de 7 a 9, hay varios de nosotros que prefieren entrar temprano, de 7 a 9, y ya si nosotros queremos pues vamos inmediatamente y ya decimos, bueno, ahí veo, historia, ¿no? De 7 a 9. Era así, ahora el director pues nos propuso una, pero esa era una como una forma no muy equitativa. Pues el primero era el que decidía mejor su horario a lo mejor, ¿no? Entonces ahora el director nos propuso otra manera, pues para que unos no pudieran escoger su horario de una o de otra manera, pues él ya nos dio la propuesta y ya nos asignó horas dentro del horario. Muy bien. ¿Hay flexibilidad en cuanto al horario de la escuela cuando hay fiestas comunitarias o cuando hay alguna actividad relevante en la comunidad? Sí. Sí, porque... Por ejemplo... A ver... ¿Lo del 21? ¿Puede ser esa? Lo del 21, pues... ¿Cómo es la pregunta? Digamos que si hay flexibilidad, o sea, en cuanto a los horarios, tanto para los docentes como para los alumnos, cuando hay alguna actividad relevante en la comunidad o cuando hay alguna fiesta, o sea, se les da permiso a los alumnos, pues, de decirme ya, hoy no van a asistir porque pues hay fiesta de la comunidad, ¿no? Vamos a la fiesta de la comunidad o tenemos una comisión en la comunidad, tenemos que ir y por eso no va a haber clases a esto. Ah, sí, hay flexibilidad en todo, ¿no? Desde que los jóvenes, por ejemplo, de hecho los jóvenes siempre participan en danzas, ¿no? En la banda o ayudando a su comunidad. Entonces, por ejemplo, para ellos se les da permiso porque la autoridad manda un permiso. Ellos se van. Si alguno de nosotros, por ejemplo, tuviera alguna comisión, igual la institución, pues, es flexible y nos da permiso para ir a cumplir con nuestro cargo. Y, por ejemplo, el 21 de marzo igual, o sea, ya nos explican que no va a haber clase, por ejemplo, un viernes antes de que empiece lo del 21 no va a haber clase de 7 a 9 porque vamos a ir a recolectar basura, ¿no? Entonces sí hay flexibilidad en cualquier actividad. ¿Existe alguna relación entre los docentes y la autoridad comunitaria? No, muy poca, muy poca, eso es. Tanto no hay un acercamiento de la autoridad para con los docentes como los docentes igual con la autoridad. Es muy poca esa relación. ¿La autoridad comunitaria contribuye de alguna manera con la institución? Pues, ¿se contribuye? Pues hasta el momento no. Pues, yo recuerdo igual cuando apenas estaba el bachillerato, como que los presidentes apoyaban mucho a la institución, los apoyaban bastante. O sea, había ese apoyo tanto de la institución como de la autoridad, pero posteriormente, conforme va pasando el tiempo, pues hay algunas personas en el ATAM que llegan a ocupar esos cargos y que no están de acuerdo con el bachillerato acá, no tanto por el modelo, sino porque vienen muchos jóvenes de otros lugares y el comportamiento de ellos aquí es distinto, pues como que es muy grosero, toman mucho, etcétera. Entonces, como que eso hace también que haya un distanciamiento entre la autoridad y el bachillerato. Hay momentos en que invitan a los maestros a la autoridad del BIC, a la asamblea comunitaria de aquí de... Si nos invitan a la asamblea. ¿A los maestros o a la autoridad del BIC? No. Nosotros vamos, bueno, algunos de nosotros vamos porque somos de Galata, pero así como docentes no nos invitan. ¿Qué significa para usted la autonomía o la autodeterminación de los pueblos indígenas? ¿La autonomía? Pues es el que, por ejemplo, una comunidad o un pueblo pueda determinarse por sí mismo en cuanto a gobierno, en cuanto a organización, a todo lo que vive, ¿no? Sin tener no sé, algún agente externo que lo pueda manipular. ¿Cree que las nuevas generaciones de la comunidad están preparadas para, bueno, de la comunidad y ahora sí, estudiantes del BIC, están preparadas para defender esta autonomía o esta autodeterminación? No. ¿Por qué no? Bueno, desde mi punto de vista, nosotros, por ejemplo, le digo, en ciencias sociales, nosotros siempre estamos hablando de comunalidad, de libre determinación, de los derechos indígenas y todo eso. Y tal parece que a los jóvenes les aburre. Yo siento que es por la misma vivencia que tenemos y al hablar de lo mismo, pues como que a ellos les aburre. Y entonces cuando uno les pregunta ciertas cosas, pues como que lo toman a burla. Y es que aquí en el bachillerato no todos los docentes seguimos esa misma línea, pues de contribuir con la comunalidad y la, por ejemplo, la defensa del territorio, no todos contribuimos con eso. O sea, como tenemos diferentes visiones, como pareciera que el bachillerato está como, que ya no fuera comunitario, que ya no se retomaran lo de la comunidad, sino más bien lo de Occidente. Entonces eso hace también que los muchachos pues como que les aburra que hablemos siempre de comunalidad. ¿Existe alguna relación entre el gobierno estatal y la institución? Así directa no, pero con el colegio o con la dirección general ellos sí uh-huh. tienen. ¿Y con el gobierno federal? Pues casi no, fíjese que ahorita, uh-huh. ahorita cuando he estado yendo a unas reuniones, dice que pues el gobierno federal solamente no tiene esa relación con el colegio porque le da su presupuesto, le manda uh-huh. su dinero, pero hasta ahí, o sea, no se ha involucrado por conocer, por ejemplo, cómo trabajan los VICS, qué es lo que hacen, nada. Entonces, uh-huh. nada más es cuestión financiera, la relación. ¿No? Sí, la relación. ¿Cuál es para usted la misión del PIC? ¿Cuál es? ¿Su misión? ¿Su misión? La misión de esta institución. Uh-huh. Pues contribuir, ¿no? Con la vida, contribuir con la vida comunitaria, ¿no? Sobre todo es eso, ¿no? O darle prioridad a la vida comunitaria. ¿Piensa que el gobierno estatal o federal ha transferido este derecho a la educación hacia la comunidad de Guanajuato? O sea, ¿ha pasado esta responsabilidad en cierta forma hacia la comunidad de Guanajuato al crearse pues un bachillerato integral comunitario? O sea, ¿cuánta, digamos, injerencia o cuántas de las decisiones son tomadas en cuenta en la comunidad dentro de ti, pues que si nosotros tomáramos de parte de la comunidad ajá. pues creo que ese es su objetivo, ¿no? Primero uh-huh. ese es el objetivo principal, yo creo, al haber creado a los VICS, ¿no? Que precisamente la autoridad tuviera esa responsabilidad con esta institución, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en decidir, ¿no? Pues qué maestros tienen que venir acá, ¿no? Como que el venir a ver, o a observar, por ejemplo, una clase, el que la gente de Guelatao pueda participar también en la institución, ¿no? Nosotros con módulo 1 hicimos una investigación precisamente y acerca de la educación, ¿no? del BIC. Uh-huh. Y preguntábamos a un señor de aquí de Guelatao, bueno, ¿por qué llegó el PIC acá? Uh-huh. Y él decía, bueno, es que era, en ese momento se nos planteó como un modelo diferente, en el cual la única que podía decidir qué hacer y qué no hacer en la institución era la comunidad. Pero desafortunadamente, no sé, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? Que no se ha cumplido con ese objetivo, pues hace pareciera que la comunidad pues nada más está ahí, o la autoridad está allá y nosotros acá. No, incluso con la gente de Guelatao no hay una conciencia de la importancia que tiene este bachillerato, ¿no? Muchos pueden decir, bueno, es que por ejemplo, ¿no? Si vamos a una clase allá abajo, luego la gente empieza a decir, bueno, pues de que la institución, por ejemplo, que los maestros, porque sacan a los jóvenes del salón, ¿no? Si tienen que estar siempre ahí en el salón. Entonces, como que la gente no es consciente de esta otra educación, ¿no? Esta educación uh-huh. alternativa. Uh-huh. ¿En el BIC se enseña a leer y escribir en alguna lengua indígena? Sí, pues bueno, lleva una unidad de contenido de lengua materna. Uh-huh. Pero lo que más he observado en esa unidad de contenido es que como más bien se crea la conciencia, ¿no? La importancia de contar con una lengua todavía. ¿Se utiliza dentro del aula y la institución alguna lengua originaria? ¿De parte de quién? Tanto de los asesores como de los alumnos. Sí. Bueno, los alumnos pues ellos hablan en su lengua, ¿no? Bueno, los que hablan, pero ya por ejemplo pues la mayoría de nosotros no hablan lengua alguna lengua más que el español. hay el maestro de lengua materna es el que sí habla pues zapoteco, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso sería todo por uh-huh. mi parte. ¿Quiere hacer algún comentario? ¿Algo? ¿Algo extra no. aparte de las preguntas que acabo de hacer? Pues no. Muchas gracias. ¿Qué materias imparte en el BIC? Pues en este semestre estoy impartiendo lo que es taller de lectura y redacción 1 y 3, en los módulos 1 y 3. También estoy impartiendo orientación vocacional en quinto uh-huh. y inglés también en quinto. Uh-huh. Nada más. Y bueno, como actividades complementarias, pues estoy trabajando igual en formación física en el taller de aeróbicos. ¿Participa en la asamblea de la comunidad de Guelatao? ¿En la asamblea general? Sí, voy a las asambleas de ciudadanos. ¿Se considera parte de un grupo étnico? Pues sí, me considero como parte del grupo de pues zapotecas, que son los que, digamos, pues mis antepasados, ¿no? Aunque uh-huh. en realidad, pues yo ya no, hablo esa lengua, ahorita actualmente ya no hablo esa lengua, pero pues por el hecho de vivir aquí en Guelatao, pues sí me considero como parte de ese grupo. Uh-huh. ¿Ha ocupado algún cargo en su comunidad? ¿Algún cargo? Sí. Bueno, estuve en el comité de padres de familia de la primaria como vocal, pero pues estuvimos ahí trabajando, ¿no? En actividades para la escuela y pues actualmente también tengo un cargo de soy vocal en el comité de cultura. ¿Cuál es la importancia del territorio y la naturaleza para la comunidad de Guelatao, en su perspectiva? ¿Del territorio? ¿Cuál es la importancia tanto del territorio como de la naturaleza en general? Pues yo creo que anteriormente los ciudadanos uh-huh. no se preocupaban tanto por la naturaleza, ¿no? Por cuidarla, uh-huh. eso. De un tiempo para acá, pues se ha venido pues ahora sí que haciendo esas prácticas de el cuidado al medio ambiente, uh-huh. como implementando, por ejemplo, la separación de la basura, el no quemar la basura para que no genere pues el humo uh-huh. y contamine la atmósfera. Se ha hecho también un proyecto para el tratamiento de aguas residuales con el fin también de cuidar la naturaleza. Entonces ahorita como que la generación actual tiene un poquito más de pues de ese cuidado hacia la naturaleza. Uh-huh. Y en cuanto al territorio, pues como Guelatao no cuenta con mucho territorio, uh-huh. ¿no? Pero sí se cuida, digamos, el poquito territorio que tenemos. De hecho, históricamente ha habido conflictos territoriales con Ixtlán, ¿no? Que es la uh-huh. comunidad vecina, uh-huh. pero y sigue actualmente, ¿no? los conflictos, pues mucha gente sí se involucra en esas situaciones, pero pues siento que también hay mucha apatía, ¿no? Hay muchas personas que pues no, como que no les interesa realmente pelear por un pedazo de territorio o de terreno, ¿no? Que tengan. Para usted, ¿cuál es la diferencia entre educación intercultural y educación comunitaria? Si es que notar alguna diferencia o piensa que son lo mismo, educación comunitaria y educación intercultural. Intercultural. Comunitaria, sí. Pues así muy muy claro no lo tendría, porque uh-huh. bueno, yo pensaría que es lo mismo, aunque quizá la diferencia pueda ser que interculturales, porque hay, pues ahora sí que es la convivencia de muchas culturas, ¿no? De muchas personas que traen diferentes formas de pensar, de vivir, y que interactúan y que las, y que comparten esas experiencias, esos saberes. Y en la comunitaria, bueno, es mi idea, ¿no? De que a lo mejor la comunitaria puede ser que es convivencia, pero de un solo grupo, de una sola cultura, y que pues conviven, pero es una misma cultura. ¿Hay participación de la escuela como institución en la vida comunitaria de Guelatao? Sí, bueno, de hecho, pues esa es la finalidad de la institución, aunque pues se ha visto, bueno, yo he notado, ¿no? Que no ha sido tanta la participación como debiera, porque pues sí, los jóvenes se involucran en actividades como, por ejemplo, la recolección de la basura. Anteriormente participaban en el tequio, por ejemplo. Ahorita ya no se ha hecho esa participación en la comunidad. En las fiestas, pues también los jóvenes intervienen, ¿no? Tanto en la organización como en su participación ahí en las festividades que hace la población. ¿Qué método utiliza para promover la cultura, la forma de organización político-social y las costumbres y tradiciones de la TAO? Pues, por ejemplo, desde mi área, digamos, son en las unidades de contenido que yo trabajo, lo incluyo, por ejemplo, en temas como cuando vemos leyendas, o cuando trabajamos narración, ¿no? En el taller de lectura, lo incluyo ahí para, por ejemplo, rescatar esas leyendas que hay en las comunidades, de donde son originarios los muchachos, y ahí ellos pues se dan cuenta de toda esa cultura, todos esos conocimientos, saberes que hay en cada uno de esos pueblos, y pues lo que yo intento es que ellos valoren, ¿no? esos saberes que tienen las personas de los pueblos, y que las rescaten, que investiguen, ¿no? Que las escriban, y al mismo tiempo ellos practican la escritura, y también la importancia de la oralidad en las comunidades. ¿Existen materias específicas que contribuyen a este objetivo de promover la cultura, la organización política social? Por ejemplo, bueno, aquí en el Vic sí, la que se enfoca más a eso pues es la de identidad y valores comunitarios. También puede ser la de formación para el desarrollo comunitario, donde pues rescatan formas de trabajar la tierra, ¿no? que antes practicaban, y bueno, por supuesto integrando nuevas técnicas. Serían esas y pues desde la que yo trabajo, de taller de lectura también, porque ahí pues podemos rescatar muchas historias, ¿no? de las comunidades. ¿Cómo se deciden los horarios de clase? Pues anteriormente cada uno de los asesores elegía, ¿no? Así como por turnos elegíamos el horario en el que queríamos trabajar, y así se estructuraba todo en general. Pero a partir del semestre, el director fue quien asignó a cada uno de nosotros ese horario. Y pues cada uno lo acató así como nos lo dio, y pues así quedó. ¿Hay flexibilidad cuando hay alguna actividad importante en la comunidad o cuando hay festividades? En cuanto al horario. Sí, pues de hecho, como pues los jóvenes participan en las festividades o lo que se programa en la comunidad, pues sí es necesario suspender las clases o modificar el horario. Eso sí hay flexibilidad por parte de la dirección, no hay problema, sí se hace. Y por ejemplo, ahorita que tú tienes un cargo, que usted tiene un cargo, ¿tiene también esta flexibilidad para, no sé, si tiene alguna actividad en horario de clase, o sea, de la comunidad, si hay esa flexibilidad. Sí, también sí ha habido, porque ha habido varios compañeros que igual han tenido cargos así en la comunidad, los que son de acá, y pues sí se les ha dado esa facilidad para que puedan cumplirla. Y aquí pues se adecua el horario y todo para que también no quede descubierto o descuidado ese espacio. Pero sí, sí hay flexibilidad para eso. ¿Existe alguna relación entre la autoridad de la comunidad y los docentes? Pues sí, sí hay relación, sobre todo para controlar, digamos, o para reglamentar el comportamiento de los jóvenes allá en la comunidad, ¿no? Últimamente pues ha habido así reuniones entre nosotros y la autoridad para precisamente para realizar un reglamento que rige a los jóvenes allá en la comunidad, y que lo hicimos pues conjuntamente, ¿no? Ellos con todos los asesores. ¿La autoridad comunitaria contribuye de alguna manera con la institución? Sí, cuando hay alguna necesidad, pues sí, el director hace pues la gestión allá en el municipio, y pues sí, sí ha habido apoyo de ellos. Ok. ¿Hay momentos en que invitan a los maestros o a la autoridad del BIC a la asamblea comunitaria de Guelatao? Pues que yo me acuerde, no ha habido una participación así en una asamblea de así de ciudadanos, no han participado ni los asesores así por parte de la institución ni los alumnos. ¿Qué significa para usted autonomía o autodeterminación de los pueblos indígenas? Pues sería que los pueblos formulen sus propias reglas, que no sean impuestas por algún agente externo, digamos, que ellos mismos las implementen y no sé, pues esa es mi idea, que ellos implementen esas reglas, esas normas que rigen a las personas dentro de un territorio, un determinado territorio. Okay. ¿Cree que las nuevas generaciones de la comunidad, hablando de Guelatao, están preparadas para poder seguir defendiendo su autonomía? ¿O defendiendo esta parte? Pues sí, aunque bueno, hay diferentes puntos de vista también en la comunidad. Hay unas personas que pues piensan que la autonomía pues no tiene mucho sentido, porque al final de cuentas quien rige a todo el país, digamos, pues es el gobierno. Entonces hay personas que se van con esa idea, digamos, ¿no? Y pero pues sí, hay unos que pues están dispuestos o que están preparados en conocimientos, digamos, para defender la autonomía del pueblo. Okay. ¿Existe alguna relación entre el gobierno estatal y la institución? Sí, porque pues de hecho esta institución depende directamente del gobierno del estado. Entonces pues de ahí es de donde viene todo el digamos, es el que rige, ¿no? A la institución. ¿Y con el gobierno federal? Pues al menos la relación que puede haber es en cuanto a, por ejemplo, las becas, ¿no? Que se otorgan a algunos estudiantes. Pues por ahí yo creo puede ser la relación que existe con el gobierno federal, la institución, y en la gestión en algunos proyectos también que vienen desde el ámbito federal. ¿Cuál es para usted la misión del BIC? Pues sería formar a jóvenes de comunidades, pues de comunidades indígenas, tratando de reforzar sus valores, sus saberes, pero al mismo tiempo pues formarlos en nivel medio superior, pues a la par con cualquier otro subsistema de este nivel. ¿Cree que el gobierno federal o estatal ha transferido algunas responsabilidades a la comunidad en cuanto al bachillerato, en cuanto al tema educativo y en especial al bachillerato? ¿Cómo se dice? Es decir, que si tanto el gobierno estatal como federal han... se han desprendido de ciertas responsabilidades y se las han dado a la comunidad, es decir, que la comunidad tome decisiones fuertes acerca de el BIC, pues decisiones que tal vez le corresponderían al gobierno estatal o federal. Ha habido este tipo de... Pues yo creo que no. ¿En el BIC se enseña leer y escribir en una lengua indígena? ¿En alguna lengua indígena? Sí, se practica. Pues el compañero que tiene a cargo el área de lengua materna ha implementado un taller para escritura. Ajá. Bueno, los que ya de por sí lo hablan, un taller de escritura, y los que nada más hablan español, pues para ir aprendiendo el zapoteco. ¿Se utiliza dentro de las aulas y en la institución alguna lengua originaria? Pues sí. Uh-huh. ¿Como actividades en el salón o dentro de toda la institución? Digamos, dando clases cotidianamente, pues en las clases. Pues sí, el compañero de lengua sí lo... utiliza la lengua originaria. Pero nada más en esa materia. Sí, nada más ahí, en las demás no. Y en los pasillos, o sea, está permitido hablar, que los alumnos hablen. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. ¿Se quiere agregar algo más? ¿Algún comentario? ¿Algo? No. Bueno, muchas gracias.